la Radio Guantiaco, que tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a su gran amigo Claudio Rojas. Bienvenido a La Verdad, una alternativa, el día de hoy aquí en Radio Guantiaco. Adelante, Claudio. ¿Cómo están, queridos auditores? ¿Cómo está Juan Carlos? Aquí estamos en un día de pleno invierno, un día muy, muy frío. La verdad que, pero agradable, porque está la lluvia, se detuvo un poco, ha llovido una buena parte del día, una lluvia más o menos en serio, pero no había llovido en serio, muy necesaria por lo demás. Bueno, igual nos preocupamos por las personas que no tienen donde cobijarse, pero de todas maneras era necesaria la lluvia por muchas razones. Porque se necesita limpiar el aire, porque se necesita acumular agua, el reserva de agua para cordillera, etc. Y bueno, estamos en un día de prácticamente. Así que vamos a felices a recibir una lluvia con el mayor gusto. Y hoy día vamos a seguir con nuestra serie de programas que habíamos interrumpido la semana pasada por razones diferentes, ¿no? Y con nuestra serie de programas Donde va la humanidad, con nuestro amigo Carlos Manifestado de Paraguay, que lo tuvimos en dos oportunidades acá. Así que esperamos. Así que bueno, estamos, como le decía, en el cierre programa de que están contactando a este señor, que sabemos que está esperando la revolución. Así que por el momento nos contactamos. Por tanto, decimos que estábamos con el paro docente, con una movilización como hace poco, hace mucho tiempo no se veía, en una movilización impresionante. Hace dos semanas que están en el paro los profesores, y hicieron una movilización llamativa desde caminando desde Santiago a Valparaíso, y recibieron mucho apoyo de muchas partes, recibieron un apoyo de la alcalde de Valparaíso. Hoy día está recibiendo el apoyo de muchas organizaciones sociales, estudiantiles, en fin. Así que bueno, tenemos que seguir apoyándolo porque es la única manera. Movilizarse es la única forma. No hay otra. Bueno, estábamos, decía, esperando la conexión con nuestro amigo Manifestado, y me dice que está al aire. Omar, ¿cómo estás, Omar? Buenas noches, ¿cómo estás? Carlos. Hola, hola. Bueno. Felices de retomar los programas que estábamos haciendo, Omar, ¿a dónde va su humanidad? ¿Qué te parece si hacemos una especie de raconto, un pequeño resumen de un poco lo que habíamos abordado, antes de retomar lo que vamos a seguir abordando? ¿Te parece? Sí, cómo no. De hecho, la vida ya estará en un movimiento de cuál es nuestra actividad para hablar de la realidad de las actividades para el terrestre. Correcto. Una visita de una ciudad de nueva y reciente, porque analizando los libros sagrados y las culturas antiguas de muchos grupos humanos de antaño, que hace tiempo, como la mayoría han mencionado, acá en América del Sur, en la Cabalada de Hindú, todos esos libros, así como la partida de Miguel, dan cuenta de que hemos sido representados como seres de otro mundo. En el libro sagrado de la Biblia, manifiestan que eran ángeles, pero son las que manifestaban la justicia, la paz, el amor, que venían como mensajeros, en esos periodos. Que en la propia iglesia también se todo manifiesta como arcángeles de las creencias que vienen. Determinado en la cultura, una administración un poco de este vasto universo, que hoy ya tiene que venir como la religión también a la que hemos decidido en nuestro cristianismo, que el creador es un lindo que nos tiene que ser. Hoy ya tiene que tener un poco de muerte, de esa verdad, de que el cuerpo formado por miles de millones de galaxias, que comportan nuestro universo local, que también se determina y que entonces un nuevo se expande hasta 3.500 millones de años. Pero otros científicos van a salir en el análisis de nuestros conocimientos y piensan y sienten que estos procesos de la misma no le van a dar oportunidad al mundo de una nueva creación de un intercambio muy grande. Y ya antes, miles de millones de años antes, pocos universos ya fueron creados. Por eso se necesitan las claras del mundo de universo. Más de 6 millones de universos, como conocían lo que podríamos llamar ese cosmos. Sería el foro que para nosotros es interesante determinar dónde empieza y dónde termina. Y es así que llegamos al día de hoy para analizar la necesidad de la referencia de los extraterrestres, que lamentablemente se volvieron a tratar de resultar, pero volvieron a no poder hacer. Ya la presentaron con la posibilidad de que se volvieron investigando. De la década de los 70, los 80, a pesar de lo que eso no identificado, como hablando de la presentación de que sí existe que hay presencia en la Tierra. Que los otros seres humanos, como Bill Menger, Adamski, en especial, me tocará como tiene mucha luz, que yo vivo de todo, van, son ejemplos vivos y de la comunidad. Y que nos pueden hacer esa experiencia y que nos encontramos con los seres del mayor de todo el mundo. Y ellos nos dicen que nos pueden hacer que tengan un conocimiento espiritual muy elevado y que ellos han aceptado con referencia, incluso con los administradores del Cristo aquí en la tierra. Porque ellos deben ser parte de la noticia del Espíritu. Y lo más que entender y comprender que hagan su vida de la noticia de nosotros, sino que ustedes tres de hoy empiezan a manifestar con mucha fuerza, con mucho interés, empezando a aparecer y a manifestarse a la población mundial, paulatinamente y con mayor frecuencia. Como que tengan que buscar, primero que tengan que buscar en el universo, que no podemos como humanidad actuar en el universo en el que estamos actuando, el descubierto, que van a estar ahí con el descubierto, con el que estamos dominando para todos los que tienen, Y es un llamado de la intención, porque cuando nosotros la gente nos pudiera, que sería el análisis que se pudiera presentar, por lo que ustedes están junto con una avenida. ¿Por qué no decir que la ministra del Cristo, de los ángeles, de la guerra, de los tienen toda su presencia, todos los signos y señales que llegan a mí? Todos los que se han anunciado que el movimiento de todos los demás. Un llamado a la ministra de la sociedad, para que se sienta que se más cobrar por esta tierra, por esta tierra. Porque se sabe, el Cristo ha afirmado que la tierra era un ser vivo. Y que de ella, como una maravilla, se dibujó la nuestra. Y que nosotros no podemos atacar, porque ella es parte de la integridad natural de la vida que existe, que le llamamos Dios o Cristo. Por lo tanto, corresponde a la semana del Cristo, porque no hay esta vida que nos lleva a la actitud de la seguridad. Del mercantilismo, ese tipo de monetarismo, digamos, consumismo, en donde la guerra, el dolor, el sufrimiento, son los que están en el primer plano en toda la sociedad. O en ese caso, a tomar conciencia de esta realidad que hoy, y que ya estamos próximos a un punto final que pueda predecir ya la comunidad por el propio Jesucristo. Cuando el hombre se coronará, se tendrá que llevar a conquistar el hogar del hombre. Cuando llegue aquí, al Estado que dependía de que se terminara en José, porque él, como yo te digo, conocía en el futuro de la humanidad que no iba a poder vivir en su familia, pero que sí iba a dar a una gente, a una persona, un grupo no muy grande de esa humanidad, como no conocía en el que se reparte de la vida. Y el espíritu de conformar una idea positiva que podría aunar al deseo de la madre de tierra que necesita precisamente de ser el niño. Omar, ¿qué te parece si para entrar un poquito de lleno en las cosas que queremos un poquito subrayar? Tenemos un audio ahí para escuchar. Sí, excelente. Ya, bueno, la base básicamente está dentro de lo que hemos venido conversando y que tú de alguna manera redondeaste como de manera introductoria, pero creo que para precisar algunas cosas vale la pena escuchar ese video. Sí, me dicen que no, ahora está ahí, pero que vamos por el video. Supongo que va a pasar lo que en ese momento nosotros llamamos fe, de creer en algo muy grande, extraordinario, que vemos, que tocamos, pero que no entendemos racionalmente. ¿Cómo puedo demostrar científicamente que un hombre pone las manos a un muerto y lo resucita y todos lo ven? Científicamente no se puede demostrar, a menos que no hay una ciencia de 10 millones de años que lo demuestre, pero nosotros no la tenemos. Entonces, aquel hombre que lo hace, yo le pregunto, ¿cómo hiciste? Me lo hizo hacer Dios, tú tienes fe. Esto es lo que dice, que hace cosas en nuestra dimensión física, material, pero científicamente no tenemos la evolución matemática, científica, física para escribirlo con una ecuación, no sabemos, pero existe. Tenemos la demostración que existe un universo que nuestros telescopios miran y nuestros astrónomos calculan que tiene una armonía y una composición tan grande, magna, que no tiene explicación científica. Intentan explicarla con el Big Bang, pero la pregunta cerebral, racional, ¿pero quién es? ¿Cuál es la inteligencia que armoniza todo? ¿Por qué no explota todo? ¿Por qué las galaxias no se vuelven locas? ¿Por qué ese sistema solar es tan perfecto? ¿Cuál es la inteligencia? No lo sabemos. Quizás hay una ecuación matemática. Yo no puedo decir todo, pero usted me empuja a decir algo. Cuando viene Cristo y los seres, todas las religiones serán aniquiladas. Creo que vamos a ver una perspectiva del universo y de Dios completamente diferente de lo que tenemos hoy. Y este joven Cristo eterno nos va a explicar la verdadera lógica universal. Por ahora tenemos que tener la humildad que existe una inteligencia superior, que hay cosas que gracias a Dios podemos explicarnos, pero hay cosas que todavía no entendemos, pero que podemos sentir y podemos luchar por ellas. Por ejemplo, el amor, la paz, la hermandad, Bueno, ahí ya teníamos el primer audio. ¿Qué te pareció, Omar? Yo creo que muy, muy interesante. Y es realmente así. Nosotros, con nuestra mente inmunda, queremos a veces explicar el infinito, lo como inmensurable, lo inmensurable, ya. Y es así que a mí me quiera entender el infinito, porque podríamos llegar a entender cómo entender esa magnificencia, de lo que es la magnificación a nivel individual. Tal vez en muchas aspectos, como se generaba en el gobernador, para entender el infinito. En el mundo de la ciencia ha demostrado que es una dirección en otra dimensión. Y ya va más allá del plan antiguo que ha sido difícil de entender, comprender, con el nivel educativo, con el nivel que nos lleva a desarrollar esta posibilidad conscientista que nos hace creer que esa es la única manera que tenemos, que lo único que tenemos que hacer es nacer, crecer, tener hijos y morir, como si fuera eso solo en el proceso de la vida en el planeta Tierra. Sin embargo, mucho más profundo de eso, hay un programa divino dentro de toda esta magnífica estructura que le llamamos el cosmos, que tiene inteligencia, la hace con un propósito, y de hecho, que tiene conocimiento de sus intervenciones cuando su creación ha salido un poco de curso. Y bueno, la historia nos tiene que llamar la atención, que siempre se lo van a ver, que hay que cuidar las imágenes en el fin, que están invisibles, han intervenido en el cielo para ordenar. Y podemos pensar y analizar que está en ese punto de reacción las potencias celestes intentando por decir que antes de la intervención de la ley es difícil que se va a dar la humanidad, por eso es decir que manifiestan constantemente a nivel espiritual, a nivel físico, dando los espíritus enseñables y manifestando desde que la profecía que el propio Cristo había dicho que se está cumpliendo, y de eso debemos tener certeza de que el Cristo está próximo a regresar, que él probablemente cumple las palabras. No creo que sea alguien que diga las condiciones de las cosas, sino que él regresaría para juzgar a toda la humanidad con sus obras. Estos acontecimientos no nos tienen que dar la certeza de que se está cumpliendo esa profecía que él mismo lo dijo. Y a seguro que la materia del signo del Hijo del Hombre, la cruz en el cielo, y después de todo lo que está en la mente de la pero recordemos que de los hechos que están anotados, escritos, y llegó hasta nosotros, como siempre en la Biblia, en el Apocalipsis, hechos que deberían haber acontecido antes de la manifestación. Sí. Tal vez sea el principio de esas manifestaciones, de ese dolor, de ese sufrimiento que generalmente se tiene antes de que el niño nazca, podríamos llamarlo antes del parto, para que la niña no nazca, es lo que estamos a desarrollar ahora para darle. Correcto, se habla también del parto planetario, justamente. Omar, pero a ver, yo quería, para nuestros auditores, si te parece, lo que pasa es que, tal como dijo, escuchamos en el audio, cuando venga. Jesús va a cambiar con los seres de luz, va a cambiar y vamos a tener una nueva visión de la religión. Hoy día tenemos una visión sesgada y muy errada de Dios, y también Dios lo relacionamos con las religiones. Entonces, como el hombre está enemistado con las religiones, con justa razón, con la religión de los hombres, se ha enemistado con Dios también. Y al hombre le cuesta relacionar los seres extraterrestres con la espiritualidad, con Dios mismo. Entonces esa es la parte que creo que podríamos buscar la manera de aclararle a nuestros auditores, y que también tenemos un audio que nos puede llevar eso, ¿no? Sí, claro que sí. Porque yo creo que tiene la voz de me gusta sacar ángeles para aquellos que los humanos que quieren visitar. Incluso este día lo voy a lograr visitar cómo es que se expresa de más allá del conocimiento que ustedes le dan a él. ¿Vamos a ver con otro audio? La revelación de la presencia de Jesús es ese punto de la profecía del Evangelio. Pero hay una edad, una primicia, como la llamamos, no es para nosotros, que lo sabemos desde 40 años, 50. Pero para la humanidad que ignora la presencia de Jesús, que Cristo, su humanidad, las zonas, también civilizaciones de otros lugares del mundo, para que estimarán a la presencia de Cristo en su regreso. Esto va a cambiar completamente la raza humana y lo que queda de la raza humana, porque tú me preguntaste cómo va a encontrar a Cristo. No sé, quizás van a encontrar la mayoría de la gente que se muera por una guerra atómica, por la raza. Pero nosotros sabemos que la muerte no existe, existe el espíritu también. Entonces, el Cristo juzgará el espíritu de los desencarnados y el espíritu de aquellos que están encarnados los dos. Y claro, para mí es una violación. Yo al final creo y veo y sé que este mundo va a cambiar. El precio será alto, pero Cristo encontrará también una calidad de seres humanos positiva. Los llamados, los elegidos, los justos, los buenos y todos los niños, para que puede llevar estas personas a un mundo nuevo. Esto sí lo creo. Estoy mirando esto, porque sé que esto va a pasar. Ya. Bueno, yo creo que bastante claro el audio y que redondea muchas ideas que nosotros utilizamos, ¿no, Omar? Sí, el mismo es interesante explicarlo a él. Dado que, como decía, para nosotros es la voz de estos arcángeles, porque recordando que ha sido elegido por la madre de Jesús, ha sido encargado por ella para ser un mensajero. Y a esta aventura, para ser la voz que debe ser mensajero de estos seres de luz, estos arcángeles, que vienen en el nombre del Señor para anunciar todas las manifestaciones de la tierra. Entonces, te diría también un poco para ti, un pequeño mensaje que te permite, Claudio. Sí, por supuesto. El mensaje que yo le puedo llevar a la humanidad. Él, en los sentimientos de cuanto el cielo está preparando para manifestar en la tierra, dice: la soberanía de Dios, la característica de gracia por la voluntad de Cristo, los reyes de Dios, están preparados para una manifestación masiva y una cultura masiva mundial, mundial en medio de todos los miembros de la sociedad de la tierra. Conocerá a la humanidad de Dios, de los bienes, de los nacidos, de la tierra. La humanidad se va a olvidar de sus cargos y verlos en todo el mundo. Luego se despertará dejando a la humanidad la forma de decisión de creer en ellos o seguir bajo su guión mundial. La misma gente que está en la nivel planetario será el cambio en la nivel planetario que será iniciado y a las manifestaciones de las personas naturales irán incrementando cada vez más, y esto durará unos años. Y en medio de todo esto, como muchísimo tiempo después, se producirá una manifestación en progreso de nuestro Señor, que se a juzgar a esta humanidad que se logra el reino de sus padres sobre el mundo. Es para anunciar un poco de manera actual sus mensajes que llegan en el cielo de la ciudad a través de este Señor que ofrece que es su vida. Como si me quitaron en el lugar de los sentimientos cargados en el agua, pueda llegar a entender y comprender en qué tiempo estamos viviendo. Y de nuevo, que hay que estar anunciado por el maestro de Jesucristo. Para que más de suerte nos preparemos a recibir el futuro de una manifestación. Pero como yo lo decía, tal vez seamos un poco de este final, de los hombres poderosos y todas están en contra de la vida. No tenemos que buscar cómo pelear al anticristo, que se imaginara que solamente desde un punto de vista religioso que generalmente nos van a entender, porque deberíamos solamente un poder real que es muy poco bastante. Tendríamos que analizar y intentar decir que es una real y que es a nivel espiritual y que es un componente a la luz de Cristo, porque si analizamos el Cristo de que es la vida, entonces todas las acciones que van en contra de la vida son acciones en contra de Cristo, o sea, son acciones anticristianas. Correcto. Ahora, ver el carácter del mensaje de Jalapa. Correcto, bueno, si seguimos con el mensaje de Fátima, tenemos la parte del cumplimiento total con el tema de la iglesia. Y bueno, y los seres cósmicos que vendrán en nombre de Dios a la segunda mitad del siglo XX, que son los seres extraterrestres que han estado viniendo desde que el hombre está mal usando la energía nuclear y correr el riesgo de destruir el planeta. Desde ese momento nos están esperando. A la misma vez, el hombre ha desarrollado una inteligencia, una tecnología que lamentablemente, dependiendo, ha descubierto que están siendo guiados y orientados por esa inteligencia negativa que están ahora en el espacio a la vida real mundial. Porque todas las acciones, como decíamos, tanto el desarrollo económico y industrial, todas las cosas que se están desarrollando en nuestra planeta Tierra, determinan que nosotros en contra de la vida. Y tenemos el 35% de la desaparición que lo pasa en la vida. Millones y millones de hectáreas y del reino vegetal que fueron quemados. La contaminación es un altísimo grado. El océano Pacífico otra vez se contaminado por los más de 700 toneladas de agua de lluvia que hace más de 2 o 10 años de clima terremoto que hubo en el mundo. Agua de lluvia de digamos 300 toneladas diarias. Que no multiplicamos por una hora, por 24 horas, por un mes, por un año, por 10 años, cuántas miles de toneladas de agua de residuos puedo mirar, mezclar con el océano Pacífico. De hecho, está totalmente contaminado. Si no fuera por los seres de luz, del océano Pacífico estaríamos peor todavía. No estaría. La red de conocimiento de la humanidad en la población en general que lleva a la red de la red un holocausto prematuro, pero diríamos que hay un tiempo de dentro de la población que cumplirse la justicia de la vida. Si recordamos el drama que hubo con Cuba, creo que en el 72, muchos otros que dentro, incluso militares, que han hablado, que han sido desactivados algunos misiles nucleares, indicando a la vez en el mundo de una tercera guerra mundial podría llegar a ser atómica. Lo mismo ocurriría y ocurre en el océano Pacífico, que de acuerdo a la visión de nuestra constitución nos hace entender y comprender, nos dicen que hubo una intervención de estos seres iniciando y estableciendo de esa energía la directiva que pudiera ya haber matar a familias y miles de personas. pero hace claro con un nivel no muy peligroso para la vida humana, pero sí lamentablemente mucha vida acuática que está perdiendo en ese mundo. A nuestros auditores les pediría que escuchen con muchas atenciones esto, porque es probable que no lo crean. Todo lo que les estamos hablando es muy probable que no crean. Y bueno, están en su perfecto derecho. Pero es importante que escuchen estas cosas, porque ustedes, cuando empiezan a pasar las cosas que nosotros les estamos adelantando, no porque sean los mensajes nuestros, sino que nosotros les estamos transmitiendo algo dicho por mensajeros, algo dicho por el mismo Cristo en la Biblia. Entonces, es probable que no nos crean. Y como les digo, les vuelvo a repetir, lo respetamos. Pero les pedimos que por favor no se olviden de estas cosas, porque cuando me empiecen a pasar, y va a ser relativamente pronto, ahí probablemente se van a acordar de que todo el mundo lo que estaban diciendo en la radio, este tipo de cosas. Dile a la gente, ¿dónde está el caballero? Porque luego dice que el sonido me va a dar. ¿Ah? Dile a la gente, ¿dónde está el caballero? Estamos aquí en el estudio conversando con Carlos Román Cristaldo desde Asunción, Paraguay. Él es el presidente de la Asociación del Cielo a la Tierra de Paraguay, de la representante del humanizado italiano Giorgio Bongiovanni, de quien estamos hablando en esta oportunidad, como fuente de muchos de los mensajes que les hemos comentado. Bueno, Omar. Me encanta que realmente de manera que había tratado de tener mucha de crisis espiritual muy avanzada, muy enferma. Como decía en un grupo, hay leyes que determinan que puede llegar a ser el aborto hasta los 9 meses. Y considerar este, digamos, lo que es el tránsito del niño, de órganos del niño, que es un poder muy reciente en medicina, claramente. Claro, la declaración espiritual para llegar en esta semana total, que humanamente pensaban que no se tenían muchas veces, se podía como decir el creador, que pudiera ser acogado y que pudiera manifestar su justicia de la ley. Correcto. Cosa que habíamos hablado de la contaminación, de los desequilibrios, de los sistemas, de todo el sistema grande que está recibiendo. Correcto, sí, me parece, no hay problema. Más lento para que nos escuchen nuestros auditores, bien claro. Se le cierra la cambiadora, la gente de Dios. Y el mensaje de Adonai, el Padre de Cristo, a todos los sacrificios de la vida. A veces está cambiado y está en el cielo. A veces está condenado contra el Espíritu Santo. A veces causado los escándalos a los niños para los niños de la vida. Matado de su piedad. Y hablando de nuestra diabólica bestialidad, cuando todos los padres venimos a ver todo su lado a la Santa Madre Tierra, mi esposa, generadora de las almas, no me gusta que yo me haga resistencia. La vez contra la ciudad de la tierra, por Satanás, mercenario, es decir, que habéis logrado incluso desobedecer a la mujer, superándole en velocidad, lindo diabólica y pobre cielo. No será por los Cristos, por todas aquellas almas llamadas, que en tanto por Cristo me ha encomendado, me habría arrepentido de haber creado a los hombres sobre la tierra y haberme pronunciado de la sagrada derecha de la tierra. por boca de jóvenes profetas que estén en esta ronda, por sanidad anunciada que la tecnología del aire, el agua, la tierra y el fuego, que esta profecía está en pleno de desarrollo y llegará el día en el que se terminaré. Amor, usa el carácter de la tierra que nos toca la tierra que necesita la tierra, la palabra que será tan potente como la tierra de los estados que necesitan el mundo. Y en comparación, habrá sido un acto de misericordia. El padre podría llegar a dar un castigo muy grande a determinar. favor, está con ustedes tan interesante, incluso la llamada para este despegado del cielo, para la toma de conciencia de su creación, para que pueda cambiar. Pero como nosotros un mensaje dice, la barbaridad por la manera en que actúa el hombre hoy, incluso en su mandato, han esperado a Satanás, porque ellos tienen solamente la tarea de tentar al hombre. Pero el hombre se enamora del mal, lo vive y hace el mal parte de su vida y de su gozo diario, claro. El hombre persevera en el mal. El hombre viola las leyes de la naturaleza, blasfema en contra del Espíritu Santo. Lo que Dios ha unido, no, que el hombre no lo separe, se refiere, y tú lo mencionaste en el acuerdo del primer programa, se refiere a la fisión de la partícula del átomo. No se refiere al matrimonio como muy bien lo explicaste tú, ¿te acuerdas? Entonces, en fin, hay una serie de adoraciones que el hombre hace. El hombre está haciendo, para que nuestros telespectadores, nuestros auditores sepan, está haciendo cruzamiento, manipulación genética, incluso en animales, metiendo genes humanos para tratar de, porque por una razón que es más compleja, que tiene relación con lo que hablamos cuando hablamos de la composición del hombre, de los planos, de los siete planos, de los siete. El hombre no puede clonar hombres, pero sí puede, porque no tiene el espíritu, puede clonar animales. Y lo que trata de hacer para hacer algo parecido humano, le inyecta genes humanos a eso. Y eso que está haciendo es realmente una tremenda blasfemia contra la creación. ¿No es así? Entonces ha creado monstruos, semi-humanos, que está lleno en la red, búsquenlo ustedes en internet, queridos auditores. Realmente es algo que también está dentro de la profecía de uno de los grandes videntes, que llamaban el monstruo loco, pero realmente sus misiones y sus mensajes eran realmente de antiguo poder espiritual y de odio que está cumpliendo. Justamente en sus misiones de la vida, lo que la ciencia llegaba a hacer, la combinación de animal con vegetal, de humano con animales. Y tenemos el caso de los productos transgénicos. Tomate para que pueda resistir más de una semana en los supermercados, donde se convoca, han llegado a estos estudios que insertan el gen de una de pescados de zonas frías. he respondido que la llegada del Mesías es el juicio de Dios, que no podía hacer nada por ellos, solo rezar y golpearlos en el pecho. Este es el día del Señor. Raza de víboras, no me habéis querido escuchar. Ahora pagaréis vuestras culpas. He visto las astronaves de la Confederación en formación alrededor de una inmensa astronave con forma de pavo real, donde estaba Cristo que descendía del cielo en nuestra península italiana. Algunas aterrizarían en el desierto de Cerdeña y otras en los campos de trigo de la Sicilia central. He visto a criminales y asesinos que se mordían la lengua hasta hacerla sangrar. He visto la sangre de sus lenguas porque sabían que había llegado su hora, la hora de las tinieblas y el triunfo de la luz. He visto a Sonieta llorar junto a muchos jóvenes de rodillas y decir: Señor, estamos aquí, bienvenido, somos tus siervos. Y he visto a muchos jóvenes malos acercarse a Sonieta y perros robots de metal reluciente comerse a mordiscos a esos jóvenes delincuentes que no se habían arrepentido, que querían aprovechar el momento, pero los perros se comían a los jóvenes. Eran perros robot de la Confederación. He visto muchas camisetas de Our Boys, millones, subirse a esas astronaves para evitar de ver la implacable sentencia de muerte que Cristo les daría a los hombres. He visto hombres y mujeres buenos y justos, junto a los jóvenes, que eran absorbidos por las naves de luz. He visto millones y millones de bebés subir por una rampa de luz de esas naves, los niños pequeñitos, es decir, Dios que se hace pequeñito por amor a la vida y a la tierra. He visto a Cristo que me ha dicho: amigo mío, ahora regresa de donde has venido y prepárate para una nueva guerra contra el mal en el planeta Exodus. He respondido: sí, Señor, a tu servicio como siempre y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces veréis al Hijo del Hombre venir con gran potencia y gloria sobre la nube del cielo. Mateo capítulo 24. En fe, de parte de un extraterrestre en servicio sobre el planeta Tierra. Planeta Tierra, 12 de junio de 2019. Yo lo tengo muy bueno. ¿Qué te parece este mensaje? Yo creo que vale la pena. Nos sirve para redondear los temas. ¿Te parece, Omar? Sí, realmente es muy contundente. Solo poder decirle a aquel que tiene el poder, que tiene la manifestación en sí de la propia justicia, que están anunciando de cómo se daría este mundo final. Como decíamos, que había el mundo, había escrito y quedó hasta ese tiempo en la Biblia y ya también. Incluso muchos invidentes han pronunciado sobre las instituciones del Dios de Jesús de Representante, no han querido hablar de ellos. Y hoy, ya no solo como a estos eventos, según sentimos por los signos de señales que están nadando en la tierra, de las manifestaciones de los eventos, el aire, el agua, la tierra y el fuego, se determina realmente que es el tiempo en el cual tenemos que tomar conciencia de esta realidad y que las potencias de este, el Cristo que permitió que el ser humano que pueda manifestar violencia contra él y él como un cordero sin decir nada a todo que había un terreno, ¿no? Nos dio 2000 años de tiempo para reconsiderar esa actitud que hemos tenido y durante todo este tiempo no nos recordó, no nos recordó, no nos daba signos, nos daba señales, más bien, para que nos pudiera explicar al comienzo de un analizado que nos hacían recordar que de tiempo en tiempo es el sacrificio del amor y de las posibilidades del infierno a todos los sitios que estaban. Lo que tenemos, a que vemos llevando y encima que tal vez sea el comunicador del mundo, no decimos que sea el artista, pero la palabra comunica y habla su nombre, anunciando su próxima manifestación, que ya es inminente. Él es inminente y él comparte con todo lo que el cielo va a manifestar en la tierra, y que el invierno empezará a tomar conciencia y empezará a trabajar a favor de la vida, a ver si pudiéramos llegar a tener el tiempo a que podamos desarrollarnos espiritualmente y tener lo, las notas necesarias que serán consideradas para estar dentro de la gente que estuvieran elegidos. El mensaje es muy contundente, es fuerte. Tenemos que recordar cómo celebramos al Hijo de Dios, que fue de los mil años en el bien, para juzgar nuestra actitud y nuestro comportamiento, que viene como un juez severo. Lo que anunciaba la manifestación de su justicia, cuando, asistiendo al templo, vio que se había convertido en un mercado. Entonces, acusó, protestó, llegó, lo mandaba a visitar. Y bueno, esa misma situación, dentro de la nivel planetario, es lo que va a manifestar, que es la visión que tiene en el Jorge Mundial, claro. Correcto. Bueno, Omar, estamos en tiempo. Yo solamente quería agregar de que me estoy poniendo en el lugar de nuestros auditores siempre, y la evidencia de que yo vengo con Giovanni es un verdadero mensajero del cielo, es el signo sagrado que tiene hace 30 años, y además quien lo valida es justamente el mal, porque al mal le molesta el mal. El anticristo lo ha atacado, lo ha abordado, lo ha... porque le molesta. Hay otros videntes a los que el mal no les hace nada, porque no le molestan. Son muy, muy light, muy violentos. Quienes dicen las cosas del cielo realmente que le molestan al mal y que le preocupan es justamente él. Y eso es la... es lo que le da la mayor validez a su mensaje. Bueno, no sé si está de acuerdo conmigo, Omar. Totalmente, claro. Sí, así es. No sé si quieres agregar algo más antes de despedirnos de nuestros auditores. Puedo necesitar que decir que tenemos que estar atentos a todos los acontecimientos que tenemos que tratar. Incluso dentro de todo el país que está. De cada quien, para ver cómo estamos viendo el mal, el anticristo, porque también habíamos hablado de que se funciona un año, que se le autorizó al anticristo, a nuestra nación, a hacer lo que quería de la buena manera. Ese tiempo terminó en el 1927. Entonces, si trae ya algún multi-intento, entonces vamos a hacer eso. Por eso, tenemos que tomar conciencia de analizar todos los movimientos anticristos que hay en el mundo de las nuevas comunidades. Y cada vez también van a manifestar que el cielo empieza a correcto. Por eso el Senado ya está a decir que aquí están investigando por qué los portadores no han investigado. Porque la evidencia es tanta. En todo el mundo, y van a ganar cada vez más, hasta que ellos iban a hacer el ejercicio para tener una mano, que esta persona no fuera así como estábamos diciendo. Bueno, pero, no. Para ese entonces, hubiéramos ya haber intentado mandar al próximo y mandar a los que están en el mundo. Sí, ya, lamentablemente el tiempo es implacable, así que te damos las gracias una vez más. Gracias por tu interesante concepto vertido aquí en la radio, y esperamos contar contigo, ojalá en otra oportunidad. Muchas gracias, Omar, por permitirme compartir con ustedes. con la física que se puede conducir con la audiencia. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Omar. Bueno, y como el tiempo es imparable, yo quiero aprovechar de decirle a ustedes, queridos telespectadores, y esperamos contar con ustedes el próximo jueves a la misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches.